Últimas actividades del máximo dirigente Kim Jong-un fueron temas de enfoque del 28 al 31 de julio de la prensa extranjera. La prensa latina de Cuba, la televisión de Myanmar, la página web Noticia de Visitas de Trabajo de la Plataforma Antiimperialista de Alemania y las del Comité Nacional de Estudio del Kimilsungismo Kim Jong-ilismo de Nigeria, la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan y el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, con sede en Nigeria, transmitieron con las fotos del máximo dirigente la noticia de que, acompañado por los miembros de mando del Ejército Popular de Corea, él visitó el cementerio de mártires participantes en la Guerra de Liberación de la Patria y rindió homenaje a los caídos.